Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Cuando son las 17 horas de hoy jueves, día 19 de abril del 2018, os vamos a acompañar. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también, pues hasta las 19 horas. En una tarde con un cielo azul espléndido, como llevamos unos días, y con sol. Con esa subida de temperaturas que en algunas zonas, en algunos lares, parece que estamos en verano ya. Se ha saltado la primavera del invierno, pues, al verano. Os va a acompañar quien nos habla, Pilar. Hoy el programa va a ir dedicado al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Hacía tiempo que no le dedicábamos un espacio, un programa a dicho botánico. Y el motivo, bueno, siempre hay un motivo para hablar del botánico de Gijón, pero no, que el botánico ya cumple 15 años y se va a celebrar el próximo 22, domingo, con una entrada gratuita, entre otros eventos que os hablaremos más adelante. Los que y las que hemos conocido ese botánico o ese proyecto cuando solamente era un proyecto, nos acordamos muy mucho y que parece que fue ayer y en fin, ya han pasado 15 años. Bueno, pues vamos a echar la vista hacia atrás, vamos en el tiempo y vamos a recordar cómo se inició este Jardín Botánico Atlántico de Gijón. El Ayuntamiento de Gijón consideró por aquel entonces la conveniencia de la creación de un jardín botánico y como consecuencia inició en 1999 un análisis de su viabilidad y la idoneidad de su localización en terrenos de la parroquia de Caboñes. En fin, los que hemos estado, bueno, pues en aquellos en aquellos tiempos, pues hemos tenido aquel proyecto que luego se fue modificando un poco, pero que teníamos que estudiarlo porque tres personas iniciamos, pues a raíz de adquirir el ayuntamiento, el jardín de la isla, diseñamos el recorrido, iniciamos, digamos, llevamos a grupos por el jardín de la isla, que más tarde, bueno, pues cuando se hicieron las obras, se construyó, por ejemplo, la factoría vegetal, porque el jardín de la isla estaba ya, por supuesto. Bueno, ya vamos poco a poco, que me estoy adelantando. Y la calle, y la Carballeda del Tragamón, con árboles que van de 400 a 500 años, o sea, estaba todo. Pero lo que se inició y reconstruyó fue la factoría vegetal. Vamos por partes, vamos a continuar. Porque nos mueve la pasión a este botánico. Como os decía, estuvimos también en varias exposiciones por aquel entonces, que era un proyecto el botánico, junto con otros proyectos como el acuario y demás de Gijón, que estaba trabajando en esos momentos. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿no? Estuvimos con esos proyectos en unas exposiciones que teníamos que explicar y tal. O sea, que estamos muy vinculados al botánico, muy vinculados desde antes de nacer, cuando era simplemente un proyecto. Y bueno, a tal fin encargó, ya por el 1999, encargó un anteproyecto de jardín botánico a un equipo de la Universidad de, al equipo de la Universidad de Córdoba, encargado del jardín botánico de tal ciudad, con el que colaboraron miembros de la Unidad Botánica del Departamento de Biología de Organismos y Sistema de la Universidad de Oviedo. Bueno, y elaborado el anteproyecto, pues el ayuntamiento convocó en diciembre de 1999 un concurso para la contratación conjunta. Bueno, no vamos a contaros todo esto, nos lo saltamos. Y bueno, un esquema global director del Jardín Botánico Atlántico, elaborado por, bueno, por un grupo pues con unos, con unas bases, y esto era hacia el 2000. Proponía las bases, criterios, objetivos y programas que se estimaban adecuados para el jardín botánico proyectado. Y bueno, a partir de las bases establecidas en tal documento, se han venido realizando a través de todos estos años los proyectos necesarios para el desarrollo de las distintas áreas definitivas en el Jardín Botánico Atlántico. Porque a través de estos años, independientemente que se inauguró hace 15 años, se siguen ampliando zonas, se van ampliando zonas. Que bueno, un total de, conforma todo el jardín botánico, un total de 25 hectáreas. Y bueno, en contra de lo que sucede en otros países europeos, donde los jardines botánicos son relativamente abundantes, en España estas instituciones son poco frecuentes, y en el noroeste no existe, bueno, por aquel entonces ninguno, estando ubicados los más próximos en Madrid y Cataluña. Por tanto, la prevista ubicación se decía entonces, geográfica del Jardín Botánico Atlántico, resultaba especialmente idónea para responder a la demanda de este tipo de equipamiento de la población del entorno más próximo, tanto local como del Principado de Asturias y de las comunidades autónomas vecinas que reúnen en un entorno de no más de 300 kilómetros, una importante población. Además, el cada vez más abundante turismo, bueno, pues se va incrementando. La verdad que tiene muchísimas visitas este botánico. Y el botánico está situado en el borde oriental de la ciudad, donde se produce una gradual transición entre esta y el medio rural circundante, y hacia donde se han derivado gran parte de las actuaciones en materia de ocio y esparcimiento público. Y alejada de los polos industriales que existen al oeste de la misma, y es una zona de fácil acceso tanto para los visitantes locales como para los que vienen de otros lugares. Como os decíamos, bueno, pues los terrenos destinados al Jardín Botánico Atlántico incluyen varias fincas de la parroquia de Caboñes, con una superficie total próxima, lo que os decíamos, de 25 hectáreas, situadas al sur de la Universidad Laboral y vertebradas por el arroyo Peña Francia. Bueno, también había anteriormente en ese proyecto, pues ampliarlo al otro lado de la carretera, en unos terrenos que hay que existen allí, bueno, cerca de la laboral, pero bueno, eso me parece que ha quedado pues en nada. De momento, 25 hectáreas ya es un gran botánico. El clima de la zona es de tipo hiperoceánico, húmedo y de transición entre termotemplado y templado, libre de heladas seguras y las probables reducidas a uno o dos meses. Tales características la hacen especialmente adecuada para albergar el jardín botánico, al permitir el cultivo de plantas sensibles a los rigores invernales y bajo invernadero de plantas tropicales. La verdad que en el viejo mundo hay una serie de frutales tienen que cubrirlos por el invierno con una tela, los cubren para protegerlos de las heladas, ¿no? Música. y tanto la del sustrato como las formaciones superficiales existentes en la zona han permitido el desarrollo de suelos de características diversas, pero en general adecuadas para la implantación del Jardín Botánico Atlántico. Y bueno, esos terrenos son, entre otros, constituyen los siguientes sectores: zona del Molín de Rionda, praderas, jardín histórico de la isla, Carballera del Tragamón. Reservas de suelo del análisis de las parcelas, en principio consideradas adecuadas para el desarrollo del jardín botánico, se deriva la necesidad de ampliación del ámbito del mismo, como os decíamos. Se va ampliando zonas. Porque en su inicio, hace 15 años, se podía ver hasta 15 hectáreas, luego se fue creciendo a 16, luego, bueno, en fin, fue poco a poco, según se van inaugurando zonas. De todas formas, no está todavía, todavía falta zonas por inaugurar, ¿eh? Todavía no se puede ver las 20, en total tiene 26 hectáreas o 25, pero todavía faltan zonas por inaugurar. Bueno, pues nos apetecía hoy mucho profundizar en el Jardín Botánico Atlántico, tan importante y tan interesante de nuestra ciudad de Sisión. Y entre las múltiples opciones de jardín botánico, entre las que se puede escoger a la hora de diseñar un jardín botánico, se ha optado, frente a planteamientos enciclopédicos bueno, con pretensiones de universidad, por un proyecto especializado y unitario que responda a una intencionalidad conceptual definitiva. Numerosas zonas han llevado a proyectar un jardín botánico atlántico cuyos contenidos y objetivos se focalicen en la cubierta vegetal de los territorios de las riberas del Océano Atlántico. Al norte del Trópico de Cáncer pueden destacarse las siguientes. Su localización geográfica y características climáticas, la ausencia de jardines botánicos en el noroeste peninsular y en áreas con clima templado atlántico, existiendo, por tanto, un importante hueco que cubrir a la hora de dar a conocer su cubierta vegetal y velar por su estudio y conservación. El diseño propuesto permite preservar e integrar adecuadamente en el jardín botánico las valiosas zonas arboladas de la Carballera del Tragamón como parte de la representación de los bosques de la zona templado atlántica europea, las notables similitudes y, al mismo tiempo, las vicarías de las cubiertas vegetales de los territorios templados de las dos orillas del Atlántico Norte, que puede constituir una buena disculpa para ahondar en las causas climáticas paleohistóricas, entre otros. Las profundas diferencias existentes entre la flora de los territorios templados meridionales y tropicales americanos y la de los mediterráneos, localizados en las mismas latitudes europeas y norteafricanas, respectivamente, nos permiten, además de diversificar los contenidos expositivos, analizar sus causas. La diversidad existente en torno al Atlántico Norte permite colecciones variadísimas y ello permite organizar una visita temática atractiva en torno al océano. La importante relación que históricamente ha existido entre Asturias y los países americanos ribereños del Atlántico, especialmente del entorno del Caribe y particularmente con Cuba. La especialización permitirá al Jardín Botánico Atlántico, o permite, mejor dicho, que hoy ya es una realidad, o es que nos estamos retrotrayendo a cuando era un proyecto. Bueno, para contaros bien la historia de dicho botánico. Bueno, pues destacar entre los muchos existentes que pretende abordar toda la diversidad mundial y convertir el jardín en centro de referencia a escala internacional. Optar por la especialización es optar por la diferenciación y tiene la posibilidad de ser el mejor en su género. Esto que os hemos hablado, bueno, pues conformaba el diseño conceptual. Y ahora vamos con los objetivos. El Jardín Botánico Atlántico, además de albergar y exponer, esto es muy importante, colecciones de plantas, debe perseguir otros objetivos de diversos tipos. Investigación en aquellos campos de la biología vegetal que, siendo de interés, pueden ser adecuadamente promovidos y asumidos por el jardín botánico. Se centrará en líneas de trabajo tales como estudio y conservación de plantas silvestres amenazadas, conservación y restauración de hábitats naturales, puesta a punto de métodos de control y eliminación de plantas invasoras, selección y mejora de plantas silvestres para su utilización en campos tales como la alimentación, la medicina, la jardinería y la restauración paisajística. Estudio, conservación y rescate de cultivares de plantas utilizadas por el hombre. Geográficamente, la investigación del jardín botánico se deberá centrar en los recursos vegetales de los territorios ribereños del Atlántico septentrional. Y también la formación centrada en los mismos campos de la biología vegetal, que la actividad investigadora y desarrollada en distintos niveles, enseñanza universitaria, colaborando el Jardín Botánico Atlántico en el desarrollo de las enseñanzas teóricas y prácticas de la biología vegetal relacionadas con la investigación desarrollada en él. Además, debe promocionar y desarrollar enseñanzas destinadas a la profesionalización en los campos específicos de su actividad de jardín botánico. Enseñanza profesional, desarrollando enseñanzas dirigidas a la formación de profesionales en los campos relacionados con la jardinería, el paisajismo, la conservación de los recursos naturales, entre otros. Y la divulgación, actuando el Jardín Botánico como una institución fundamental en la divulgación en el campo de la biología vegetal, atendiendo a las demandas de los visitantes y específicamente en visitas guiadas de grupos organizados que plantean demandas específicas. Y la conservación de los recursos vegetales del Cantábrico será una de las prioridades investigadoras de la nueva institución. El Jardín Botánico Atlántico participa, en la creación y mantenimiento de colecciones en el ámbito de la biología vegetal, labor necesaria para la investigación de la flora y vegetación del Atlántico Norte. los jardines botánicos solo excepcionalmente son privados y normalmente dependen de organismos públicos variados, instituciones científicas y administraciones estatales, autonómicas o locales. En algunos casos, a través de fundaciones públicas, también la fórmula del consorcio, en el que pueden participar tanto organismos públicos como empresas, pudiera ser adecuada para la institución gestora del Jardín Botánico Atlántico. Y sea cual sea el tipo de institución encargada de la gestión del Jardín Botánico Atlántico, sus características parecen hacer aconsejable la participación en ella, además del Ayuntamiento de Gijón, que lo ha promovido e iniciado su desarrollo, de la Universidad de Oviedo y del Principado de Asturias, dado que sus objetivos e interés trasciende lo local. Y el servicio de mantenimiento y producción, además de ocuparse del desarrollo y mantenimiento de las plantaciones del jardín, colaborará con los servicios de investigación, didáctica y formación en los programas de estudio, conservación y rescate de plantas amenazadas, formación profesional en el campo de la jardinería, divulgación de temas relacionados con la jardinería, entre otros. Estructura funcional: servicio de administración, servicio de investigación, servicio de didáctica y divulgación, servicio de mantenimiento y producción. Ahora pasamos a museografía e interpretación. Los museos, que ya os lo he dicho en muchas ocasiones, que es una parte muy importante de este botánico, son muy interesantes los museos que están principalmente en Rionda. Y luego existe un aula didáctica también y una exposición, un museo dedicado al Linneo, que se le llama el maestro, el padre de las plantas. En el itinerario atlántico está situado frente a la cueva y al estanque este pabellón, este museo dedicado al Linneo, que fue la persona que en su día clasificó las plantas. Bueno, Bueno, y desde el punto de vista interpretativo, pues estos museos del Jardín Botánico Atlántico se propone, pues es lo que nos propone, bueno, pues mostrar y todo y superar la meta, la mera clasificación e identificación de las plantas, ofreciendo una información sobre el contexto en que se marcan, historia, usos humanos, función en los ecosistemas, entre otros. Y el logro de tal objetivo exige, además de una selección y organización adecuada de los contenidos expositivos, un diseño museográfico acertado para el jardín y para cumplir su función de centro de divulgación. Y hay que dotó en su día el proyecto de herramientas interpretativas y pedagógicas suficientes y utilizar diversos recursos expositivos. Y en el centro, en el botánico, como os decía, pues de información general, con varios pabellones temáticos que funcionan como centros de interpretación sectorial, situados en cada una de las cuatro secciones expositivas del recinto. Desde el punto de vista interpretativo, el proyecto desborda por completo el ámbito de la mera clasificación e identificación de las plantas para ofrecer una información más amplia, contexto, historia, usos humanos, función de los ecosistemas, entre otros. Y la ordenación es la siguiente: área de recepción 1, área expositiva 2, área de administración e investigación y formación 3 y área de mantenimiento y producción 4. Bueno, la zona de presentación del Jardín Botánico, una, las superficies plantadas distribuidas en las siguientes unidades temáticas. Como ya os decíamos, Jardín Cantábrico, Jardín Etnográfico, vamos, Entorno Cantábrico, Etnográfico, Jardín Histórico y Itinerario Atlántico. Y vamos a hacer una visita un tanto virtual y vamos a continuar hablando del botánico. A mí me gusta decir botánico porque es un botánico, es un Jardín Botánico Atlántico de Gijón, pero a menudo si te quedas solo en jardín, te crees que es un jardín más, como el Isabel la Católica y demás, y no tiene nada que ver. Esto es un botánico. Es un Jardín Botánico Atlántico. ¿Sí? Y ya desde fuera, según entramos, vemos las torres acristaladas, una dedicada al entorno cantábrico, y esta visita al Jardín Botánico Atlántico empieza mostrando lo más característico de la cubierta vegetal del entorno en el que nos encontramos, un territorio de grandes contrastes, sobre todo paisajísticos y ambientales, delimitado por esa parte del océano Atlántico llamada Mar Cantábrico. Ello favorece la convivencia de plantas comunes en otros entornos como el laurel, con toda suerte de rarezas y endemismos. Es lo primero que se visita, siguiendo un orden, pues el entorno cantábrico, que está a la izquierda, ¿no? Y luego hay en la zona museística, en Rionda, como os decía, en la casa, abajo en el sótano, hay una maqueta muy, muy interesante, con un audiovisual que nos va relatando el entorno cantábrico. La factoría vegetal, a continuación del cantábrico, nuestro planeta puede compararse a una gran factoría donde con complicados procesos biológicos dan lugar a una gran diversidad de materias primas de origen vegetal que han permitido el inicio y el desarrollo de las civilizaciones humanas. En este área del Jardín Botánico Atlántico mostramos las plantas como elementos útiles, analizando dónde, cómo y para qué las aprovechábamos. También aquellas plantas que no controlamos y que crecen en nuestro ambiente sin desarrollo. Sin desearlo, queremos decir. Son las plantas indeseadas. Bueno, vosotros, siguiendo hacia allá, bueno, saliendo de la factoría vegetal, enfrente, bueno, saliendo más bien de la factoría vegetal, llegando a Rionda, la zona museística, y vamos enfrente y entramos en el jardín de la isla. Florencio Valdés, industrial gijonés, creó el jardín de la isla hacia la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, pues un bellísimo jardín. Bueno, más bien romántico. Integraba la belleza de las plantas, por supuesto, y el agua también. Bueno, pues hizo crear unos ingenios hidráulicos, con sorpresas y demás para los visitantes, con fuentes, estanques, estanque de baños entonces y demás. Y entonces, al adquirir este jardín de la isla, pues el ayuntamiento se restauró, por supuesto. Y bueno, en este jardín permite disfrutar de plantas ornamentales, ¿no? De un gran espacio dedicado a mostrar la rica diversidad de las plantas, como os decía, ornamentales. Árboles y colecciones de arbustos, camelias, bulbosas, helechos arbóreos, en fin, integrado en un espacio singular y con esos ingenios hidráulicos que os decíamos. Y cedro, bueno, pues cedros que van de 100 a 300 años. Uno concretamente porque el ayuntamiento adquirió el jardín, pero luego la casa sigue siendo de los descendientes de Florencio Valdés, que se casó con la hija de Anselmo Cifuentes, bueno, director del comercio de entonces. Y bueno, tenían entre ellos una competencia, ¿no? A ver quién creaba, quién realizaba un jardín más grande y más bonito, ¿no? Tenían esa competencia entre ellos. Bueno, lo que decía, pues la casa, ¿eh?, y un poco del jardín por delante de la casa, al otro lado, eso ha quedado, sigue siendo de los descendientes de Florencio Valdés. Y la zona esa de la casa, el jardín sí es más, bueno, pues está en la línea de los jardines franceses, ¿no? Unos parterres. Y lo que decía, al lado de la casa hay un cedro de Líbano que tiene más de 300 años. Ese ha quedado, vamos, no es del jardín botánico, pero bueno, se puede admirar de todas maneras cuando se pasa por allí al lado. Y los ingenios hidráulicos, bueno, pues a menudo, bueno, pues tenía una serie de surtidores según se salía de un lado o de otro, y entonces él siempre se hacía acompañar de una persona que iba adelante, y a una seña de él, pues cuando las personas estaban pues en el saliendo del pequeño puentecito del estanque de baños, pues de repente a una seña de él pues surgía un surtidor, y bueno, estas cosas. Y cuando estaban todos en la cueva y admirando el paisaje y tal, pues les caía también una cascada de arriba, y bueno, en fin, estas cosas. Hombre, no les llegaba a mojar, pero casi se divertía así. Bueno, y el itinerario atlántico, el Jardín Botánico Atlántico se especializa en el estudio y conservación de la flora vegetación atlántica, mostrando en este espacio su gran diversidad. Para ello se ha diseñado un itinerario en el que es posible visitar recreaciones de los principales paisajes que dominan los territorios de ambas orillas del Atlántico Norte. Esta gran diversidad incluye el bioma mediterráneo, el tropical caribeño y los templados y boreales de Europa y América. Y bueno, si iniciamos, como vamos en el edificio de recepción, según entramos, exposición El Planeta Verde. Ahí también hay ubicado una sala donde, bueno, con un audiovisual nos explican el origen de todo, el origen de las plantas. Muy interesante también. Y este es el edificio recepción exposición El Planeta Verde. El planeta verde, un color define la vida sobre la Tierra, el verde. Desde su aparición hace 450 millones de años, las plantas han evolucionado y permiten el desarrollo de otras formas de vida. Nuestra atmósfera, rica en oxígeno, y la base alimenticia de la mayor parte de los organismos vivos dependen de las plantas. Solo ellas han sido capaces de hacer nuestro planeta habitable para todos. Gracias a su color verde, esto se lo deben a la clorofila, pigmento capaz de aprovechar la energía del sol mediante la fotosíntesis. Quizás el proceso químico más importante en el desarrollo y evolución de la vida sobre la Tierra. Las plantas pioneras. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y continuamos hablando del botánico. Y decíamos que las plantas pioneras, musgos, hepáticas y plantas vasculares sin semillas, fueron pioneras en la colonización de las tierras emergidas. La ausencia de tejidos conductores en las dos primeras limitó su crecimiento en altura. Las últimas, a falta de competidores, dominaron el periodo carbonífero, se hicieron arbóreas y ocuparon todos los medios disponibles. Su declive coincidió con la aparición y desarrollo de las plantas con semillas, pero dejaron descendientes más pequeños como los que podemos ver en ese paludario y los helechos arborescentes que se podrán contemplar en el exterior del jardín. Los helechos arborescentes están, pues, por el jardín de la isla. Nombre científico Ciatea y nombre común helecho arborescente, helecho de árbol. Es una planta sin inflorescencias. Inflorescencias son las flores sin flores. Ciatea viene del griego Ciateion, que significa taza pequeña. Hace referencia a la estructura que contiene las esporas y es miti, en honor a John Smith, botánico inglés que fue conservador de los Reales Jardines Británicos de Londres. En su viaje alrededor del mundo, el padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, se declaró impresionado por la majestuosidad de los helechos arborescentes y el verde brillante de sus magníficas y elegantes frondes. Él decía esto, Los helechos arbóreos son reliquias del pasado. Surgieron hace 300 millones de años y los más modernos compartieron bosques con cicadas y coníferas en el Jurásico. Y sus frondes, hojas tiernas, fueron el alimento predilecto de los dinosaurios herbívoros, muchos de ellos con largos cuellos que, como ocurre actualmente con las jirafas, les permiten llegar a la yema central tierna de los helechos arborescentes. El centro es donde se desarrollan estos frondes y se van desarrollando a modo de círculo y va desarrollándose, y son las hojas, los frondes, que se le denomina así, frondes. Y seguimos, nos muestran también las semillas conquistan la tierra. Las plantas con semilla o espermatocitos dominan la tierra, tanto por su diversidad como por su biomasa. Hoy conocemos cerca de 270.000 especies y quedan más por descubrir, por supuesto. Las gimnospermas, plantas con semillas desnudas, son las más antiguas. Aparecieron en el Carbonífero hace 360 millones de años y dominaron el Cretácico, pero ahí comenzó su declive. Hoy se reducen a unas 800 especies. Las angiospermas, plantas con semillas encerradas en frutos, fueron las más tardías, aparecieron en el Cretácico hace unos 145 millones de años, pero su evolución fue vertiginosa. Ya al final de ese periodo, hace unos 65 millones de años, se habían diversificado en unas 20.000 especies distintas. Deben su éxito, por un lado, a la plasticidad de sus estructuras vegetativas, que da lugar a plantas tan diversas como la minúscula lenteja de agua o a los gigantescos eucaliptos, y por otro, a su biología reproductora. Han diversificado sus flores para facilitar la polinización y sus frutos facilitan su dispersión y germinación de las semillas. Thank you. el área de Rionda, exposición La Factoría Vegetal, sector plantas para todo. Bueno, aquí, como os decía, era Rionda era lo que era una antigua quintana, ¿no? La casa, bueno, la casa con la cuadra abajo, por supuesto. Luego, había un molino y, bueno, por personas que a veces van a visitarlo, yo he sido guía del botánico, entonces hay grupos, pues personas mayores que de repente te van contando, ¿no? Que ahí antiguamente había un molino y iban todos los del entorno y a veces de, bueno, pues de otros lugares venían a moler el grano ahí a ese molín de Rionda. Entonces, bueno, también podemos ver un molino, unos molinos. Hay una representación de unos molinos y arriba, pues, una muestra de plantas medicinales, entre otras. Y de condimento también, bueno, entre otras. Plantas medicinales, culinarias y una amplia muestra. Y también, pues, conforma esta quintana una panera. Y otra edificación que era el lagar, bueno, pues hoy es museo también. Y nos muestra, pues, plantas para todo, desde siempre, todos son plantas. Las plantas para todo, la relación universal y ancestral del ser humano con las plantas pervive permanentemente. Los vegetales nos brindan la materia prima para los usos más diversos. Son la base de nuestra dieta y vestido. Los usamos para construir casas y todo tipo de utensilios. Extraemos de ellas sustancias para las más variadas aplicaciones. Son parte esencial de nuestra vida. Desde siempre, el ser humano ha usado las plantas para gran variedad de fines. Como demuestran hallazgos tan sorprendentes como el hombre de los hielos, falleció en los Alpes hace unos 5.000 años y sus enseres demuestran el uso de más de 20 vegetales distintos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, en el programa Relieves. Hoy dedicado al botánico atlántico de Sisión. y todos son plantas. Bueno, pues en nuestra muestra todos los objetos que pueblan este, bueno, apartamento o sala o llamarlo como queráis, exposición, muestra, son de origen vegetal. Bueno, casi todos. Este montaje permite descubrir qué plantas hay detrás de cada uno de ellos. Aunque atención, que a veces usamos cosas de otros reinos. Bueno, es muy interesante el museo y bueno, y esta zona pues también vas descubriendo, ¿no? Distintas plantas para qué se utilizaban, aunque bueno, sabemos más o menos para qué, pero bueno, hay quien no lo sabe. Por ejemplo, los niños pues van descubriendo y área de Rionda también, exposición de la factoría vegetal, sector plantas para comer. Plantas para comer. Las plantas han sido y son parte esencial de la dieta humana. Consumidas en su inicio al natural y luego elaboradas de mil maneras a las que ofrecía el entorno inmediato, se sumaron las traídas de tierras más o menos remotas. El intercambio de plantas entre los dos lados del Atlántico fue uno de los momentos culminantes de la globalización de los productos agrícolas que hoy conocemos.